No sé qué tiene tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó. Lo quemo tu falsedad, tus palabras de papel. Ya no te puedo querer, mi cariño se acabó. La tristeza del ayer, el viento se la llevó. Te di mi noche de amor, te di mis besos en flor. Te di lo mejor, te di todo el mundo de color. Tiéndete la marinera, se compás, toca toca la palita, ya verás. Tiéndete la marinera, se compás, toca toca la palita, ya verás. Esto sí es felicidad, me trabajo ni a dar o de joder. Esto sí es fenomenal, vaya cosa de volar o de joder. Yo canto mi rumbita, de noche y de día. No tengo peña con la cotidilla para dormir, me risa mejor. Tengo aventuras y amores, ole, ole. Mi sueño de la fantasía, ole, ole. Y sé que en el mundo no hay un ser tan feliz como yo. Que tengo lo que quiero, amor, dinero y libertad. Que tengo lo que quiero, amor, dinero y libertad. Mujer, no vengas a suplicarme, ya no puedo perdonarte. Jamás ya seré tu dueño. Adiós, no quiero nada contigo, a ti tienes el castigo. Por todo lo que he sufrido, los palitos que me daba, con los palitos que me dio, con los palitos que me daba, es que me daba, es que me dio, con los palitos que me daba, es que me daba, es que me dio. Ay, belén, sus maracas, que sus maracas, mamá. Sus maracas, que sus maracas, mamá.